Lecciones mayores de los profetas menores. El libro de Abdías. Abra su Biblia en Abdías, en el Antiguo Testamento. Bueno, antes de leerlo, en 1992, el 22 de abril de 1992, un día como todos los demás, yo estaba tomando clases en el Instituto Bíblico, cuando de repente entró él, uno de los maestros, y nos dijo: acaba de suceder una tragedia en la ciudad de Guadalajara. El instituto estaba a las afueras de la ciudad, en un lugar cerca de una montaña, cerquita, y nos dijeron: acaba de haber una explosión terrible en la ciudad de Guadalajara y vamos a ir a ayudar como voluntarios. Así que nos sacaron del instituto donde estábamos internados y fuimos a la ciudad de Guadalajara. En el sector Reforma de la ciudad de Guadalajara había lo que se llama una especie de drenaje, le llamaban un colector. Un colector era un drenaje de 5 metros de diámetro que pasaba por varias avenidas de la ciudad de Guadalajara. Y por un tiempo que no se sabe cuánto fue, de la refinería que está en la ciudad de Guadalajara, estuvo filtrándose gasolina al drenaje. Estuvo tirando gasolina por muchos días, empezó a oler todo un sector de Guadalajara a gasolina, y ese día como a las 8 de la mañana fue la primera explosión, y hubo una serie de explosiones desde las 8 como hasta las 11 de la mañana, y 16 kilómetros de avenidas de la ciudad de Guadalajara explotaron como si hubiera sido una zona de guerra. Nosotros llegamos ahí, yo vi con mis propios ojos, no les miento, pero había partes donde ese colector traía tanto combustible que cuando explotó, levantó media cuadra de cada lado de pavimento y casas. Yo vi con estos ojos tapatíos que ustedes están viendo aquí. Uno me baila y el otro me zapatea, dijo. Estos ojos vieron trailers, camiones, carros, camionetas encima de las azoteas de casas, media cuadra allá. Así los aventó hasta el cielo y caían por todos lados. Hubo centenares de muertos, aunque las cifras oficiales nada más fueron como 400, pero nosotros fuimos y vimos y sí, hacíamos lo que podíamos. Lo que más nos sorprendió, una de las cosas más sorprendentes, fue ver cómo en medio de la tragedia que estaba viviendo la gente en la ciudad de Guadalajara con las explosiones del 22 de abril, hubo otros que venían y se aprovechaban de la desgracia para estar saqueando casas y robando carros y aprovechándose de la situación que para algunos era una desgracia para provecho personal. Esto que acabo de decir da tristeza, pero es una realidad. Muchas veces en la vida hay personas que van a estar sufriendo una desgracia y otros, en lugar de compadecerse o respetar ese dolor cuando menos, se van a tratar de aprovechar para ganancia personal. Y en lugar de mostrar compasión y misericordia, van a mostrar crueldad. Y van a irrespetar el dolor ajeno para ganancia personal. Hoy Dios nos va a hablar un ejemplo de esto mismo en el libro de Abdías. Y Dios nos dejó este libro en el Antiguo Testamento para enseñarnos que cuando los seres humanos e incluso las naciones se comportan de esta manera, Dios emite un juicio. Cuando los hombres se aprovechan de las desgracias de otros, que en ocasiones hasta es provocada por sus propias malas decisiones, Dios mira desde el cielo y Él está en desacuerdo en el abuso que a veces los seres humanos cometen contra sus hermanos cuando están en una situación desgraciada. El libro de Abdías es un pequeño libro que nos enseña una gran lección. Y esta es la lección que Dios nos da en el libro de Abdías. Y es que Dios castiga el abuso de un hermano contra otro en una situación desesperada. Y al hermano al que se le da juicio en este libro se llamó Edom. Voy a explicarles quién era Edom, para los que no conocen el texto. Y luego vamos a entrar y Dios nos va a dar tres consejos o tres exhortaciones. Ustedes tienen en su boletín, ¿verdad? ¿Alguien no tiene boletín? ¿Quedaron boletines ahí atrás? ¿Me puede compartir uno a alguien de ustedes? Solo para estar en la misma línea. Déjenme, les doy un poco de trasfondo del del nombre Edom. Edom significa rojo. Muchas gracias. Edom significa rojo. Siglos atrás, en el libro de del Génesis, en el primer libro de la Biblia, se nos describe acerca de la relación entre Jacob y Esaú. Les voy a explicar. Hubo un hombre que se llamó Abraham. Le llamaron el padre de la fe, el antiguo padre de los creyentes, Abraham. Abraham no pudo tener hijos por 100 años y cuando tenía 99 años, en una forma sobrenatural, Dios le concede un hijo a Abraham con su esposa Sara, y este hijo se llamó Isaac. Pasaron los años y Dios bendijo a Isaac. Isaac encontró a su esposa, pero ella tampoco podía tener hijos. Así que por 20 años ellos trataron de concebir un bebé y no pudieron. Pero la Biblia dice en Génesis que Isaac oró por su esposa y Dios le escuchó su oración y ella concibió. Y concibió gemelos o mellizos. Y cuando su esposa Rebeca estaba embarazada, o sea, la esposa de Isaac estaba embarazada, descubrieron que había gemelos en su vientre, y cuando dio a luz, tuvo dos niños, muy diferentes el uno del otro. Uno era pelirrojo y el otro era morenito. El pelirrojo nació primero y le pusieron por nombre Esaú, pero le apodaban el rojo, el pelirrojo, y rojo se dice Edom. Así que Esaú y Edom son la misma persona. ¿Hasta aquí está claro? Y después, inmediatamente después, nace su hermano mellizo, que fue Jacob. Y a Jacob Dios le cambió el nombre cuando era adulto a Israel. Y de este Jacob nace el pueblo de Israel, los israelitas o los judíos. Así que pasado el tiempo, tanto Edom o Esaú como Jacob o Israel llegaron a ser grandes naciones. Pero Dios dijo que de Israel él iba a seguir eligiendo a su pueblo. En la historia de Jacob y Esaú hay escenas y hay eventos donde ellos tuvieron grandes enfrentamientos. Y llegó a haber tanta animadversión, tanta enemistad entre ellos, que hubo un momento que hasta Esaú juró que iba a matar a su hermano. Pero pasaron circunstancias difíciles en las vidas de ellos y finalmente, después de separarse muchos, muchos años, se llegan a reencontrar ya con familias, con hijos y con riquezas los dos, y cuando se reencuentran, se aceptan y se perdonan. Y así termina la historia de la vida de estos dos hombres. Pero después de la vida de estos dos hombres, sus descendientes se convirtieron en naciones. Y en el territorio que hoy en día conocemos como el país de Israel, desde la antigüedad se asentó el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, a través de los cuales Dios cumplió muchos propósitos para la humanidad en el Antiguo Testamento. ¿Hasta aquí están conmigo? Bien. Y Edom o Esaú se ubicaron al sur. Era el pueblo vecino. Así que eran pueblos hermanos y vecinos también cuando llegaron a ser naciones. ¿Correcto? Bueno, entonces al pueblo de Edom se convirtió en una nación. Y una peculiaridad de este pueblo es que donde ellos se acomodaron era una zona desértica, entre montañas muy empinadas. Allí hicieron cuevas en las montañas y allí hicieron ciudades en esos lugares. Era tan especial el territorio que los edomitas escogieron para hacer sus ciudades, que era prácticamente un terreno inexpugnable, es decir, ningún pueblo los podía conquistar, porque como estaban entre montañas muy picudas y las casas y los palacios estaban hechos en las paredes de esos grandes cerros, cada vez que alguien se acercaba no podían subir y les daban pelea y nadie los vencía. Pero ellos sí incursionaban y hacían guerra contra otros. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, porque estuvieron 430 años en Egipto como esclavos, algunos de ustedes recuerdan esa parte, Dios levanta a Moisés y lo usa para sacar el pueblo de Israel. Cuando Israel iba hacia la tierra prometida, tenía que pasar por la tierra de Edom. Y entonces ellos le pidieron permiso a los edomitas de pasar por su tierra y se comprometieron a no hacer daño a nada. Pero los edomitas no les dieron permiso. Se convirtieron en un pueblo enemigo de Israel por celos y por envidia. Sentían que Dios los había favorecido más que a ellos, así que ellos tomaron una actitud hostil hacia los israelitas. Desde el principio, desde que salieron de Egipto, no los dejaron pasar y tuvieron que rodear. Y Dios dijo, no vas a tocar nada del territorio ni de las pertenencias de Edom, porque es tu hermano y lo vas a respetar. Dios le dijo a Israel eso, aunque Edom se portaba agresivo contra Israel. Así que los israelitas rodearon el terreno de Edom y llegaron por otro lado. Y finalmente entraron y ocuparon su territorio. ¿Ok? Bueno, pasó el tiempo y el pueblo de Israel cometió muchos aciertos y muchos errores. Y yo les hablé de esto en la primera enseñanza de esta serie. Y dijimos cómo Dios los gobernó un tiempo por caudillos o héroes nacionales que estaban en diferentes regiones a los que la Biblia llama jueces. El libro de los jueces nos narra de eso. Y después de los jueces hubo reyes. Hubo reyes de todo el país, se llamaban monarquías, y en esos tres hubo solo tres. Fue el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y después del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos por una guerra interna, una guerrilla que hubo porque fueron infieles a Dios. Así que se dividieron en dos partes, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. De ahí viene la palabra judío, de Judá, pero son hermanos. Y al sur, de ese territorio siempre estaba Edom. ¿Hasta aquí están conmigo? Bien, es importante que entendamos todo esto para que cobre sentido lo que vamos a leer. Entonces, pero el norte de Israel y el sur Judá es el mismo pueblo de Israel, los israelitas todos, y abajo los edomitas. Entonces, en el 722 a.C., cansado Dios de toda la idolatría y las injusticias y las maldades del reino del norte, permite que el reino de Asiria venga, los destruya y se los lleve esclavos, y traiga asirios y gentes de otros países y se revuelvan con estos, y ya se pierde la pureza étnica del reino del norte y desaparece en sí. Pasados los siglos, este reino se convirtió en los samaritanos. Por eso eran tan aborrecidos en los tiempos de Jesús, porque era una revoltura religiosa y étnica. Se había perdido la pureza, tanto en su sangre judía como en su religión, adorando al Dios verdadero. Entonces quedó nada más Judá, y Judá duró por más de 100 años. Después del 722 a.C., Judá prevaleció, muchos reyes buenos y muchos reyes malos la gobernaron, hasta que finalmente en el año 586 a.C., el reino de Babilonia vino y destruyó la ciudad de Jerusalén y se llevó cautivos a los judíos a Babilonia. Y esto se conoce como el cautiverio babilónico. Se llevaron los judíos por 70 años a Babilonia, pero Dios prometió que iba a restaurar su tierra, y después de 70 años ellos regresaron. Por eso hay profetas que se llaman exílicos, preexílicos y posexílicos. Abdías es un profeta posexílico. Es decir, este mensaje que nos da Abdías sucedió después de que Judá, el reino del sur, fue invadido por los babilónicos, los destruyeron, los masacraron y se los llevaron cautivos a muchos de ellos. Entre los cautivos que se fueron a Babilonia estaban Daniel el profeta, Ezequiel. Y entre los pobres que se quedaron en Judá estaba el profeta Jeremías. Todos ellos vivían al mismo tiempo. Bueno, esto es lo que sucede. Cuando los babilonios vienen e invaden Jerusalén e Israel y saquean la ciudad y matan habitantes y les quitan sus riquezas, los edomitas se dieron cuenta, ahí están los babilonios. Siendo naciones hermanas, se esperaba que si los edomitas se querían meter al pleito, ¿del lado de quién se iban a poner? Del lado de sus hermanos, del lado de Israel. Edom, al ver que la nación poderosa de Babilonia venía e invadía a Israel, en lugar de meterse a defender a su hermano, o si sentían que no podían, pues respetar, ¿no? Vamos a leer ahorita que ellos se metieron y aprovecharon para ayudarles a los babilonios a conocer la forma de entrar más rápido. Y cuando estaban saqueando Jerusalén, ellos también entraron al quite y empezaron a robar, a matar. Y cuando los judíos empezaron a huir para salvar su vida, Los edomitas les decían a los babilonios: miren, se están yendo por allá, miren, se están yendo por acá, pero ya nos alcanzamos. Entonces nosotros les ayudamos y esos empezaron a matar a los israelitas. La ambición y el odio que tenían por el pueblo hermano fue tal que Dios intervino dando varias veces profecías en el libro de Jeremías, en el libro de Amós y en el libro de Abdías, profecías de juicio directo contra Edom por haber actuado de esa manera contra su pueblo hermano. Habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos a leer y todo va a empezar a cobrar mayor sentido para nosotros. Voy a leer los primeros versículos del 1 al 9 en este libro y aquí vamos a aprender tres consejos prácticos de lo que Dios espera de un creyente hacia su hermano. Vamos a aprender de los errores de Edom para que nuestro trato con nuestros hermanos sea agradable delante de los ojos del Señor. ¿Cuántos aquí tienen hermanos según la carne, hermanos que no son hijos únicos? ¿La mayoría? Bueno, entonces Dios tiene consejos para ti hoy. Vamos a ver el primero, versículo 1 al 9. Visión de Abdías, orgullo y caída de Edom. Hemos oído una noticia de parte del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones, diciendo: ¡vamos! ¡Marchemos a la guerra contra ella, contra Edom! Así dice el Señor Omnipotente acerca de Edom: te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila, y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, ¿no robarían solo lo que les bastara? ¿Cuál es la respuesta? Esto es una pregunta. Oiga, dice, estoy leyendo el 5. Si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, ¿no robarían solo lo que les bastara? Aquí está preguntando Dios, cuando un ladrón entra a una casa, ¿se roba todo o nomás lo que quiere? Lo que quiere. No, el ladrón no anda robando. Ay, mira, tienen sopa de fideo, llévatela. No, obviamente. El ladrón anda viendo qué es lo valioso y qué se roba. No va a perder tiempo robándose cosas que no sirven, ¿me entienden? Segunda pregunta retórica. Dice: pero tú, ¿cómo serás destruido? Si viniera a ti vendimiadores, ¿no dejarán racimos? Explico aquí esto brevemente. En la cultura del Antiguo Testamento, cuando los israelitas cosechaban las uvas de los viñedos, solo cosechaban los racimos más grandes y bonitos, porque la ley decía que debían dejar los racimos más chiquitos para los pobres y los desamparados, ya que cosecharan, ellos venían y cosechaban lo que sobraba para sostenerse. Así era una forma de las que se proveía en la nación de Israel ayuda para los pobres. Entonces él le está diciendo, el profeta dice de parte del Señor: si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? Pero ¿cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo rebuscarán sus escondrijos? Dicho de otras palabras, Dios está diciendo: el juicio que viene contra Edom, no va a quedar nada. Nada. 7. Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados. Te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. Te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. 8. ¿Acaso no destruiré yo aquel día a los sabios de Edom? ¿A la inteligencia del monte de Esaú? Afirma el Señor. Ciudad de Temán, que era una de las ciudades principales. Tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Esaú por la masacre. Vamos a detenernos aquí por ahora. En los primeros versículos se nos dice que la primera razón que Dios miró con desagrado acerca de los edomitas era su orgullo y su arrogancia, la soberbia que tenían por el lugar donde vivían. Vivían, si ustedes entran al internet después, ahorita no, ¿eh? Si ustedes van a su casa y en Google ponen Petra, ciudad de Petra, hasta el día de hoy hay ruinas allí. Y ustedes van a ver fotos, abajo hay una un Stripe, una lista de fotos donde ustedes pueden ver hasta la fecha las ruinas como donde ellos vivían. En esa película del, ¿cómo se llama? Del Indiana Jones. En la primera, hay una escena al final donde él va en caballo entre unos cerros y se ve como un templo esculpido en la roca. Ese es uno de los monumentos de la ciudad de Petra. Algunos ya están diciendo, pues el pastor se la pasa viendo películas. ¿Y cómo supo? ¿Verdad? Bueno, ellos estaban orgullosos. Y dice Dios, aunque parezca imposible que alguien te derrote, yo me encargo. Vas a ser destruido. No sé si observaron ahí conmigo, pero Dios dijo claramente en el versículo 3, tu carácter soberbio. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Sentirse superior. El primer consejo que nos da la Escritura a los que tenemos hermanos es número uno, para los que toman nota ahí en sus apuntes. Dice dos, pero es el número uno. Ustedes corríjanle. Es, sé humilde en tu actitud hacia tus hermanos. Sé humilde. Miren, a veces que en la vida nosotros, especialmente los que tenemos varios hermanos, vamos creciendo y aunque nos tratamos bien de boca con nuestros hermanos a veces, en nuestro corazón albergamos actitudes soberbias unos para con otros. La soberbia es una actitud que se manifiesta, pero primeramente es una actitud. Por eso aquí el consejo que se nos da es, sé humilde en tu actitud. Es una actitud interna. Cuando vamos creciendo y vemos que alguno de nuestros hermanos toma decisiones diferentes de las que nosotros pensábamos que eran las mejores, o sigue rumbos diferentes de los que nosotros hubiéramos pensado que más les convenían, o cometen errores, o pecan, o fracasan, o lo que sea, es probable que nosotros caigamos en la trampa de creer que nosotros somos mejores. Que nosotros, como nosotros sí tenemos una mejor ciudad como Temán, creían los edomitas, aquí nadie puede entrar, ¿quién nos tumba de aquí? A veces nosotros podemos tener inconscientemente actitudes arrogantes y soberbias para con nuestros hermanos. Especialmente gente como nosotros que viene a la iglesia. Decimos, no, pues yo sí voy a la iglesia. Si este quisiera mejorar, debería de ir a la iglesia. No estoy diciendo que no queremos que la gente vaya a la iglesia, pero ir a la iglesia no debe ser un motivo por el cual sentirnos orgullosos o mejores que los demás. ¿Era Edom un pueblo pagano? Lo era. Y el problema que ellos permitieron y que Dios sanciona verbalmente es la soberbia. Quizás usted recuerda, pero hay una cantidad de proverbios. Yo solamente le quiero compartir uno a usted. Hay varios, yo leí varios, pero en Proverbios 29-23, escuche lo que dice la Escritura a todos nosotros en Proverbios 29-23. Dice así, se lo leo en voz alta. El altivo, o sea el orgulloso, el soberbio, será humillado, pero el humilde será enaltecido. Esto es un principio universal. La actitud soberbia de muchos de nosotros es la antesala de nuestra ruina. Así que si hay algo que nosotros quisiéramos cuidar, lo primero que deberíamos de cuidar sería nuestra actitud hacia nuestros hermanos. Te pregunto, pregúntate a ti mismo, ¿cuáles son tus pensamientos con respecto hacia tus hermanos? ¿Qué actitudes, cómo te consideras ante tus hermanos? Nuestra actitud debe de ser, soy afortunado, no soy mejor. Esa es una diferencia. Es decir, he sido afortunado porque la gracia de Dios me ha alcanzado. Porque Dios ha tenido misericordia de mí, me ha ayudado a entender. Y no decir, soy mejor. Tal vez no lo decimos, pero lo sentimos y lo pensamos. Debemos revisar las actitudes de nuestros corazones. Debemos nosotros revisar cuáles son los pensamientos que guardamos en lo privado con respecto a nuestros hermanos, porque en tiempo eso puede aflorar en malas decisiones como las que tomó Edom. Segunda cosa que Dios condena, versículos 10 al 16. De ahí vamos a extraer el segundo consejo. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Este es el versículo clave de todo el libro de Abdías. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Segundo principio, ahí dice número 3, pero es número 2, corríjale si quiere hacerlo, es sé respetuoso en tu trato hacia tus hermanos. Mire, ser humilde, de lo que acabamos de hablar, no significa rebajarnos de más, no. La humildad, para los que no saben qué es la humildad es tener un concepto correcto a la luz de lo que Dios opina. No es hacerme menos ni hacerme más, es simplemente tener un concepto correcto de quién soy, de acuerdo a la visión de Dios, y en función de eso tratar a los demás. Si yo recuerdo y reconozco que yo soy un objeto de la misericordia de Dios, de su favor inmerecido, y que en sí como ser humano no soy mejor que mi hermano, simplemente que Dios ha tenido misericordia de mí, entonces lo trato y tengo una actitud correcta, ¿verdad? Ni me considero más ni me considero menos. Eso es tener humildad, es tener una actitud correcta, una medida correcta de quién soy. Pero la humildad es una actitud. No solo Dios se fija en las actitudes, también en el trato. Dios sanciona a Edom por la violencia que tuvo contra su hermano. Como dije, obviamente Babilonia era el imperio poderoso de su tiempo, nadie les podía hacer frente. Así que Edom probablemente no podía evitar el fracaso de Judá por sus pecados, porque era profetizado. Los profetas habían dicho, sométanse al rey de Babilonia y no serán destruidos, pero no quisieron. ¿El problema cuál fue entonces? Que Edom se aprovechó de la situación para ganar ventaja. Vamos a leer algunos ejemplos, versículo 11. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Se metieron. 12. No debiste reírte de tu hermano en su mal día. En el día de su desgracia, no debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a su riqueza en el día de su calamidad. O sea, ¿qué hicieron? Robaron, ¿se fija? Del árbol caído, hicieron leña. 14. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. ¿Se da cuenta? No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Cuando usted ve que uno de sus hermanos sufre las consecuencias de sus malas decisiones, uno debe tener respeto. Dios está tratando con ellos. Y lo menos que uno debería permitir a su malvado corazón sería burlarse de la desgracia de otros, aunque se lo merezcan, ¿me entiende? Y bueno, Dios está tratando con él, Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? O Dios está disciplinando. Entonces, si uno no va a salir a la ayuda, no debe de aprovecharse. Debe tener una actitud respetuosa. Miren, tarde o temprano, uno al relacionarse con sus hermanos ve que a veces ellos sufren, ¿verdad? Así como también uno sufre muchas veces por sus malas decisiones. Y lo menos que uno espera es que hagan leña de nuestra desgracia, ¿verdad? Pero uno debe mirar con respeto y decir, bueno, si Dios está tratando con él, podría ser también conmigo, ¿verdad? Sacar sabiduría en lugar de burlarse. Un corazón malvado se burla de la desgracia ajena, pero un corazón sabio guarda silencio y encomienda la causa al que todo lo ve. ¿No es cierto? Así que lo menos que nosotros podríamos y deberíamos hacer en eso, en esos momentos, es mostrar respeto, es guardar silencio, es preguntarnos si hay algo en lo que yo estoy contribuyendo a la desgracia, ¿verdad? Mucho menos aprovecharse. Déjame te pregunto, ¿te has aprovechado o te estás aprovechando de alguna situación desgraciada de alguien que tú conoces, mucho más si es un hermano, para ventaja tuya? ¿No es cierto que a veces algunos de los negocios se hacen mejor cuando alguien está sufriendo pérdida? Yo he sido testigo de personas que cuando yo conocí ejemplos de personas que cuando un pariente perdía el trabajo o perdía una casa por la hipoteca, estos venían a quererla comprar por un precio más barato, porque ellos sabían que estaban en necesidad. ¿Cuántas veces nosotros inconscientemente decimos, no, pues le estoy haciendo un favor, pero en realidad a veces lo estamos aprovechando? ¿Me entiende? Uno debe de recapacitar. El Señor es cuidadoso de nuestro trato, especialmente con nuestros hermanos. Así que si otros se van a aprovechar, lo último que esperaría un hermano es que su propio hermano o hermana se aproveche de eso, ¿no es cierto? Así que, ¿cuál es tu trato? Tercer consejo y último, versículos 17 al 21. Cambia el tono del mensaje con la palabra pero, dice. Pero en el monte Sion habrá liberación y será sagrado. ¿Cuántos saben qué es el monte Sion? ¿Alguien sabe? Bueno, cuando usted lee en la Biblia el monte Sion, eso quiere decir la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén hay tres montes. Es una ciudad asentada sobre montes. Entonces, haga de cuenta como una figura de una W. Monte 1, monte 2, monte 3. Y entre monte y monte hay un valle. ¿Sí? Entonces, el monte de Sion, el monte Moriá y el monte de los Olivos. ¿Ok? En el monte de Sion estaba el palacio del rey David, en el monte Moriá estaba el templo y en el monte de los olivos, había un huerto. Y aquí había un valle, el valle de Ben-Hadad y acá el valle de Hinnom. Y en esos valles, en una esquina, estaba el basurero. Y ahí tiraban la basura y se quemaba todo el tiempo, había fuego y había humo ahí. ¿Ok? Entonces, el monte de Sion es la ciudad de Dios y se refiere al corazón del pueblo de Israel. Dicho en otras palabras, lo que está diciendo a Dios aquí es, pero en el monte Sion habrá liberación. Lo que Dios está diciendo, aunque mi pueblo haya sido destruido y sus propios hermanos se hayan aprovechado, yo me voy a acordar de ellos. Yo los voy a restaurar. Es lo que sigue diciendo adelante. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. 18. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama, pero la casa real de Saúl será estopa. ¡Wow! Fíjense la imagen que está dando Dios aquí. Aunque ahorita vean mi pueblo acabado y en el suelo, dice él, van a ser como fuego y los de Saúl y Esaú y los de Edom, los que se aprovecharon, van a ser como la estopa. ¿Qué pasa con la estopa con el fuego? Le pondrán fuego y la consumirán. De tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Saúl. El Señor lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Saúl. Los del Negev es otra alusión a los de Judá, a los israelitas. Y los de la Cefela, una vez más otra alusión a otra zona de Israel, poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria y los de Benjamín poseerán Galaad. Lo que está diciendo Dios es esto. Aunque vean a mi pueblo en el suelo, yo voy a hacerles justicia. De todos los que se aprovecharon, empezando con Edom y de los otros pueblos vecinos, también los filisteos y los otros. Esto es una vez más otra alusión en los profetas a lo que hemos visto varias veces, el juicio a las naciones. ¿Me comprende? Un día Dios va a hacer juicio y va a ponerle y le va a dar a cada uno lo que le toca. Y finalmente leemos el versículo 20. Los exiliados, este ejército israelita que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta la Sarepta. O sea, hasta lo más al norte, su territorio se va a ampliar. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Y los libertadores subirán al monte Sion para gobernar la región montañosa de Esaú. Y el reino será del Señor. ¿Qué dice aquí? Y así termina el libro. Dice, aunque Saúl vino y se aprovechó de la desgracia de Israel y sacó ventaja, un día yo voy a hacer justicia. Y lo que era de Saúl, por aprovechados, los voy a borrar ellos del mapa y si quedan unos pocos, todo eso se lo voy a regalar a Israel. ¿Qué nos enseña esto? Hay un tercer principio y es el siguiente. Confía en la justicia de Dios. Miren, cierto o no, a veces somos víctima de los abusos de un hermano. A veces hay familias en donde hay un hermano, una hermana, que son, como decimos en mi pueblo, unos gandallas. aprovechados, que siempre quieren andar mandando a todos y los queman, les insultan y hasta cuando pueden se aprovechan. Y uno trata de aguantarlos, los respeta. Uno está dispuesto a perder con tal de evitar problemas en la familia. Pero parece que estos villanos nunca se sacian. No todos son así. Yo afortunadamente tengo hermanas muy lindas. Pero hay familias donde ha habido abusos terribles por parte de hermanos. Y miren, esta es la palabra que Dios nos da hoy. Y tenemos que recibirla con oídos atentos. Hay personas aquí que han sido víctimas de los abusos más asquerosos por parte de algún hermano. Y hay dolores y heridas en las vidas de algunos oyentes, porque fueron víctimas de un hermano o una hermana mayor que se aprovechó y les lastimó y les dañó. Heridas emocionales, espirituales, físicas, despojos, arrebatos, abusos físicos, verbales, sexuales, de todo tipo. Hay hermanos así en este mundo caído. Y quizás tú, alguien aquí, más de alguno, quizás es un sobreviviente de una victimización de algún hermano abusivo. Bueno, esta es la palabra de Dios para ti, escucha. Confía en la justicia de Dios. Tú has tratado de responder ante el abuso de un hermano o de una hermana. Dios va a hacer justicia a su tiempo. Lo menos que nos conviene es seguir guardando rencor y odio. Necesitamos confesar a Dios ese dolor, entregárselo a Él. Dios, haz tu justicia. Yo no quiero cargar con este resentimiento. Y el Señor va a hacer su justicia y le va a dar a cada uno a su tiempo lo que merece. Lo mejor que puede hacer un hermano abusivo, si entre nosotros hay gente que ha sido abusiva, lo mejor que usted puede hacer es arrepentirse y perdonar. Y pedir perdón al Señor Jesús y el Señor le perdonará. Y si está en sus manos restituir un daño para con algún hermano, hágalo. Pero si usted es víctima del abuso de algún hermano o de alguna hermana, perdónelo y póngalo en las manos del Señor. No estoy diciendo déjese victimizar, no estoy diciendo eso. Nadie debería dejarse victimizar, porque eso hace daño no solo a usted, sino al victimario y a los que le miran a usted siguen su ejemplo. Nadie debe dejarse victimizar. Pero guardar rencor y albergar el deseo de la venganza, ese es un derecho que le compete a Dios. Y debemos entregárselo. Señor, yo no puedo en mis fuerzas perdonar este abuso, pero tú puedes perdonar a través de mí. Cristo, lléname de ti y yo decido con mis labios, aunque mi corazón se resista, yo decido con mi alma y con mis labios, Cristo, lo perdono. Y diga el nombre del agresor, perdono a mi hermano fulano, la perdono a ella. Y dígalo muchas veces en oración, lo perdono, Señor, te entrego a ti el derecho a hacer justicia, te entrego a ti el derecho. Y yo acepto, confío en que tú vas a darme lo que a mí me toque el día que tú quieras. Así Dios iba a restaurar a Jacob y Dios puede hacerlo con nosotros también. ¿Cómo podemos terminar esta historia? ¿No es cierto trágico cuando vemos las noticias que sucede una desgracia como los tsunamis, los sismos, los terremotos? Recuerdo cómo en el sur de México, en Chiapas, donde yo estuve y tengo amigos una vez, llegó un huracán, un ciclón, inundó todo y se desbordó un río y destruyó muchas casas y hasta la iglesia, columna y baluarte, la verdad, de nuestros amigos Joel y Judith Pérez, fue destruida, totalmente destruida. Y mucha gente quedó damnificada. Entonces, mandaron recursos, el gobierno federal, instituciones privadas y públicas, recursos materiales para ayudar a los damnificados. Y todavía recuerdo cómo muchos damnificados no recibieron la ayuda que se les enviaba. ¿Saben por qué? Porque los gobernantes se quedaban con ella. Se quedaban con ella. ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Qué raro! Bueno, amigos, en esta vida hay veces en que no vamos a poder ver la justicia, en que gente se va a aprovechar de la desgracia y nosotros o alguien que nosotros conozcamos no va a poder recibir ayuda. Pero sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, que en este mundo somos peregrinos y extranjeros y que nuestra ilusión más grande y nuestro afán no es construir casas de concreto y de madera en este mundo, sino la ciudadanía celestial. Así como sabemos que hay justicia del otro lado de la frontera eterna, confiamos en nuestro Dios. Y si tú puedes tener una casa en este mundo, qué bueno, disfrútala, Dios te bendice. Pero si no, confía, Dios tiene moradas para nosotros. Y no toda la recompensa es para esta vida, pero en la venidera. Tenemos un Dios bueno, un Dios justo, un Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos, que no discrimina por el número de dólares que tienes en una cuenta de banco o si tienes o no cuenta. Alguien que ama al que habla inglés y al que habla español, que tiene compasión por el niño como por el anciano, por el hombre como por la mujer, por el fuerte y el sano como por el débil y el desvalido. Así es nuestro Dios. Si tú todavía no conoces el amor de Cristo, arrepiéntete, pide perdón, invita a Cristo a ser el Señor, el dueño, el Salvador de tu vida. Y Él va a empezar a hacer esa obra que está haciendo en todos nosotros. Oremos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias por tu bondad. Señor, quiero pedirte que por favor tú termines hablando a nuestra conciencia. Entre nosotros quizás hay alguien aquí que tiene que perdonar a su hermano, cambiar su actitud hacia su hermano y empezar a tratarle de manera respetuosa mientras confía en tu justicia. Así con tus ojos cerrados, yo te digo, te aconsejo en el nombre del Señor, enséñales a tus hijos a tratarse como hermanos, a mirarse para ayudarse, para respetarse. Enséñales a tus hijos a tratarse y a sentir como Dios manda que lo hagan uno con el otro. Y si Dios está trayendo a tu corazón el nombre de alguno de tus hermanos o de tus hermanas, que merece que hoy le llames por teléfono y le digas: hermano, te amo, solo quería decirte que te respeto, te aprecio y estoy agradecido de que hayas sido mi hermano, mi hermana. Llámale hoy. Hoy que termines, sal, haz una llamada, bendice a un hermano al que hace tiempo, o si tienes a alguno de tus hermanos que perdonar, perdónale. Y si crees que es prudente de Dios llamarle y dile: ¿sabes qué? Solo llamé para decirte que he perdonado lo que pasó y que espero que Dios te ayude. Y especialmente si tú fuiste víctima de alguien, entrégale la causa a Cristo para que Él empiece a sanar tu corazón y empiece a perdonar. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por perdonarnos a nosotros y darnos el poder para perdonar también. En el nombre de Cristo. Amén.